innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Vamos a reanudar el estudio de Marcos, otra vez en el pasaje del capítulo 3, versículos 13 al 19. Los dos estudios anteriores nos permitieron entender algo acerca de la naturaleza del llamamiento del Señor Jesús a sus apóstoles y del propósito de ese llamamiento. Aprendimos que a los que llama, Jesús los llama personalmente, soberanamente y eficazmente. Y también Marcos nos enseñó que el propósito del llamamiento incluye estar con Jesús para ser sus seguidores, sus discípulos, y predicar como Él predicó y servir a los necesitados como Él los sirvió. Marcos nos da en el pasaje una lista de aquellos que llamó apóstoles. Voy a leerla. Vaya por favor al principio del versículo 14, donde dice: y estableció a 12. Ahora sáltese hasta el versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. No es nuestro propósito entrar en un estudio de la personalidad y características de cada uno de esos hombres. Enfoquémonos más bien en las circunstancias. En primer lugar, ¿por qué los llamó precisamente entonces? ¿Por qué no antes ni después? En segundo lugar, ¿por qué llamó precisamente a esos galileos? Recordemos que Galilea era una provincia francamente despreciada. Y finalmente, ¿por qué los llamó? Vamos a responder las preguntas en ese mismo orden. En primer lugar, ¿por qué los llamó precisamente entonces? Jesús llamó a sus apóstoles cuando cristalizó el rechazo de Israel. Si ustedes se acuerdan, se estaba produciendo una fuerte controversia alrededor de la persona de Jesús, y esta controversia culminó en conflicto. Mientras que el pueblo de Israel se estaba preguntando si Jesús sería el Mesías, el liderazgo de Israel, reaccionando adversamente, estaba diciendo: no, es un blasfemo, porque se atrevía a perdonar pecados. Y también decían de él: es un pecador, porque comía con pecadores y publicanos. Y luego siguieron diciendo de él: es un impío, porque no observaba los ayunos tradicionales observados por ellos. Y finalmente, porque no guardaba el día de reposo como ellos querían que fuera guardado, lo acusaban de ser un quebrantador del día de reposo. Así que, en el capítulo 3, versículo 6, estudiamos que los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Es decir, querían matarle. Ahora, cuando esa actitud cristalizó en ellos, entonces el Señor Jesús se dio cuenta que así como la controversia había culminado en conflicto, el conflicto habría de culminar en su crucifixión. Así que el Señor nombró apóstoles para enviarlos a predicar, como dice el final del versículo 14. Esos hombres fueron sus apóstoles. La palabra apóstol quiere decir uno enviado, así que esos hombres fueron sus enviados para predicar las buenas nuevas de salvación que habrían de formar la iglesia con hombres salvados por la gracia y la misericordia de Dios. Así que el rechazo determinó el momento del llamamiento. Eso contesta la pregunta: ¿por qué los llamó precisamente entonces, no antes ni después? Ahora queremos contestar: ¿por qué precisamente llamó a esos galileos? El llamamiento fue de acuerdo a profecía, y el llamamiento fue a hombres humildes. Mire ustedes, el Antiguo Testamento profetizaba que la salvación procedería de Galilea. Quiero mostrarle Isaías capítulo 9, versículos 1, 2 y 6. Si ya tiene su Biblia abierta en ese pasaje, déjeme decirle que en el capítulo anterior, en el capítulo 8, Dios había prometido que su pueblo sería sumido en tinieblas. Esta es una profecía de juicio, porque en lugar de depender de él, habían preferido depender del rey de Siria. En otras palabras, habían preferido poner su confianza en el rey de Siria y de esa manera habían rechazado a Jehová de los ejércitos. Pero enseguida continuó Dios profetizando que esas tinieblas no serían para siempre, sino que una gran luz habría de brillar precisamente en Galilea. Vea el versículo 1, «Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora esté en angustia». Sáltese cuatro líneas, «Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles». Fíjese bien, «en Galilea de los gentiles». ¿Qué pasó allí? ¿Qué habría de suceder allí? «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». Ahora, nos preguntamos, ¿qué luz era esa que habría de brillar en Galilea? Esa luz habría de ser una persona, el Mesías. Vea por favor el versículo 6, es un versículo bien conocido que usamos mucho en Navidad. Allí dice Dios la luz que habría de brillar en Galilea, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Lo que está diciendo allí Isaías es que habría de nacer un niño. Está hablando en otras palabras de su humanidad, pero en la siguiente cláusula dice que hijo nos es dado, el Hijo de Dios nos habría de ser dado, y que el principado, es decir, el gobierno, sería sobre su hombro. Y entonces lo identifica como Dios mismo, llamándolo por nombres que pertenecen a Dios: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esa es la tremenda luz que habría de brillar en Galilea, y por eso el Señor Jesús escogió sus discípulos de esa provincia de Galilea. Bien, esa Galilea despreciada produjo los hombres dispuestos a recibirlo. Fíjese usted, regresando a Marcos, que todos esos hombres eran galileos humildes. ¿Qué eran? ¿Eran pescadores? Uno de ellos, Leví, era un levantador de impuestos despreciado, es decir, un publicano. Y otro de ellos, el que se llama Simón el Cananista, era un revolucionario, un hombre que quería derrocar el gobierno de Roma y que había sido cambiado por el Señor Jesús. Todos eran galileos humildes. Bien, no exactamente todos. Uno era un sureño, precisamente de la provincia de Judá, de donde había salido el Señor Jesús también. Y venía de la ciudad de Keriot. Era un hombre educado. Ese era Judas Iscariote. Su nombre, Iscariote, quiere decir el hombre de Keriot. Y ese fue el traidor. El único que no era un galileo humilde fue un traidor. Cuando lo rechazaron, Jesús supo que era el momento de llamar apóstoles, y llamó a hombres humildes de Galilea, dispuestos a reconocerlo como su Mesías. Ahora, contestemos la pregunta, ¿por qué los llamó? Déjeme decirle, Cristo Jesús les hizo llamamiento para proseguir su obra. Esto se muestra de una manera particularmente clara en Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2. Allí el escritor Lucas se dirige a un amigo suyo, Teófilo, diciéndole, «En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba». Es decir, hasta el día de su ascensión. ¿Se fija usted en lo que Lucas está implicando aquí? Si dice que de eso habló en el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, ¿De qué está hablando en este segundo tratado? Está hablando de todas las cosas que Jesús continúa haciendo y enseñando. El libro de Hechos quedó inconcluso. Es un libro abierto. Y su tema es precisamente lo que Jesús continúa haciendo y enseñando por medio de sus apóstoles. Por eso el libro se llama Hechos de los Apóstoles. Pero es también una relación de lo que Jesús continúa haciendo y enseñando por medio de la iglesia. Y amigo, esto lo incluye a usted. Usted es parte de la iglesia de Cristo Jesús, si usted ha puesto su confianza en él. Ya no hay más apóstoles, eso quedó claro en los dos estudios pasados. Jesús llamó a esos 12 y ellos, mediante la predicación y mediante el Nuevo Testamento que escribieron, le dieron a la iglesia el fundamento que es Cristo Jesús mismo. Ya no hay más apóstoles, pero Jesús sigue llamando hombres y mujeres. Lo está llamando a usted y, como vimos, lo llama a él mismo, lo llama a ser su discípulo, lo llama a ser su seguidor. Lo llama en forma personal, amigo, y lo ha llamado en forma soberana, escogiéndolo inexplicablemente. Déjeme preguntarle, ¿respondió usted ya al llamamiento? Todo lo que tiene que hacer es poner su confianza en Jesús. Dígale en sus propias palabras, sí, Señor Jesús, pongo mi confianza en ti. Yo también quiero ser tu discípulo. Yo también quiero ser un seguidor tuyo. Y si usted ya es su discípulo, entonces examine su corazón, amigo. ¿Lo está llamando a usted a su servicio, a predicar el Evangelio? Si usted siente que lo está llamando, déjeme estimularle a responder sí, con un corazón humilde, como si usted también fuera un Galileo. Me dio gusto estar con ustedes, amigos. Dios mediante, nos vemos en el próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.